con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá. Voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Un día vi que cantar era la forma ideal de dar portazo a las dudas. No me importa qué dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta más mentiras. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Sonreír, no necesitaré ayuda. Solo la barra de un bar, toda una noche pa' mí y una ilusión por amiga. Vale más mi sueño que el dinero, puedo vivir de una alegría. De aquí pa' allá colecciono recuerdos, tú cuéntame cómo es tu vida. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Qué recuerdos desde Reynosa, la música de La Fuga. Aunque ya no cuentan con Rulo a la voz, estos pilares los tendréis aquí tocando. ¿Y tú qué pasa? ¿Que quieres saber dónde toca La Fuga? Estos pilares y todos los conciertos que se organizan por toda la ciudad para celebrar nuestra fiesta grande del Pilar, pues no te preocupes que ahora mismo el Guindilla te los dice aquí en la agenda de conciertos que tenemos para este fin de semana, que hay poquitos, y después para todos los pilares, por si nos escuchas desde otros sitios de Zaragoza y no te enteras, así sabrás cuáles hay, y así si quieres venir, pues oye, bienvenido si sea. Comenzamos con las fechas que tengo para este fin de semana. Esta noche, sábado 28 de septiembre, que sepáis que se celebra el FIZ, el Festival Independiente de Zaragoza, con Fatboy Slim, Super Submarina, Citizens, Dorian, The New Raemon and Maga, The Zombie Kid, Chelis, Big City, y también hay cosas del FIZ Club y tal. Así que ya lo sabéis, el FIZ Club, el FIZ 2013, esta noche. Esta noche, el 28 de septiembre, en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. Ahí se celebra el Festival Independiente de Zaragoza. Más fechas. Esta noche, Profesor Beta y 45 Zulu en el Pub Ecos, ubicado en la calle Sevilla. Esta noche, 28 de septiembre. Los Sister Sin tocan en el Utopía también esta noche, 28. Así que ya sabéis, si queréis un poco de guitarreo y un poco de metal bueno, esta noche al Utopía, que está en la calle Luis del Valle, como todos sabéis. Pasamos de fin de semana, porque claro, como se preparan los pilares, este fin de semana está la cosa un poco quieta. pero el que viene ya empiezan todas las actividades de nuestras fiestas grandes del Pilar, todo el mundo ya con el cachirulo por ahí, los que seáis de poneroslo, y todo el mundo de fiesta. Que sepáis que el próximo jueves 3 de octubre tocan los Gandules, gratis por toda la pata, en la carpa del Ternasco de Aragón. Así que ya sabéis, a partir de las 20 horas los Gandules gratis aquí en el centro. Más conciertos ya para Pilares, así tenéis toda la agenda. Os voy a decir los que hay en la Plaza del Pilar, en el parking norte de la Expo y en Interpeñas, pero comienzo diciéndoos estas fechas de la Plaza del Pilar. El 5 de octubre tenéis ahí a Macaco, gratis, por toda la pata a partir de las 9 de la noche. El 6 de octubre tenéis a Rock FM, bueno, tenéis a los Melocos el 6 de octubre, también en la Plaza del Pilar. El 7 de octubre tocan el homenaje a Queen, God Save the Queen, que sepáis que es una banda argentina que dicen que es la mejor banda tributo de la historia, así que ya lo sabéis, homenaje a Queen el 7 de octubre de 2013, ahí. Después, Aragón Radio presenta a los Faith Keepers y Digital Turbans el día 8 de octubre, también en la Plaza del Pilar, a partir de las 9 y media de la noche. El 9 de octubre, Quique Tejada, Wally López y Brian Cross, también en la Plaza del Pilar, a las 9 y media. El 10 de octubre, Chambao y Barranquillos. El 11 de octubre, 40 principales, te trae a los Aurin, Sweet California, Suso Jones y Chiritz. Eso todo en la Plaza del Pilar, ya sabéis, a partir de las 9 y media. El día del Pilar está el Máxima Independence, así que todo el mundo que quiera un poquito de electrónica, pues por ahí os podéis pasar también a las 9 y media, Máxima Independencia. Y el día 13 de octubre, Pablo Alborán. Bueno, ¿qué lo vais a hacer? Tenía que venir. Así que ya lo sabéis, esos son todos los conciertos que hay en la Plaza del Pilar, celebrados estas fiestas del Pilar. Pero claro, hay muchas más. Por ejemplo, nos vamos hasta el parking de la Expo, al parking norte. El día 5 tenéis a Juan Magán. El día 6 hay Día de Flamenco, que están los Ecos del Rocío, Los Rebujitos, Álvaro Vizcaíno, Al Descuido, El Suso, La Morena, Toñi Salazar, José Ortega Manzanita y Alazán. A partir de las 10 de la noche en el parking de la Expo. Esto ya no es gratis, ¿eh? El día 7, ahí en el parking de la Expo, tenéis a Tote Kini Shota, Víctor Ruti, Natos Iguaor, Montana, Seron, Anonymous y 935 a partir de las 10 de la noche. El día 8 es el día de puertas abiertas en el que podréis entrar al parking de la Expo llevando un kilo de comida. Y dicen en el cartel que tendrán los grandes triunfadores del programa televisivo La Voz en concierto. Bueno, eso de grandes. Pero eso, que lo sepáis, el día de puertas abiertas, los de ganadores de La Voz. El día 10 prometen una estrella internacional que aún no está en el cartel. Que esto a mí siempre se me hace raro, tan pocos días que quedan para el Pilar y aún no sabemos quién vamos a tener en el cartel. Pero bueno, así son los del parking norte de la Expo. El día 11 tocará La Fuga, que hemos escuchado al principio del programa. Y el día 12, toca La Pandilla Voladora. Ya sabéis, este grupo integrado por el Lichis, Muchachito Bombo Inferno, Tomasito y no sé quién más hay. Pero vamos, La Pandilla Voladora el día 12 de octubre a partir de las 9 de la noche en el parking norte de la Expo llamado Interpeñas Las Festival. Que ahora os diré por qué, pero bueno, os digo más fechas. En Interpeñas, en Valdespartera, cuidado, cambiamos de punta a punta de la ciudad, que no están organizados por la misma gente, cambian totalmente los conciertos, así que os digo la agenda también de ahí. El viernes 4 de octubre, en Valdespartera, donde el Espacio Z, tenéis este conciertazo, por lo menos para mí, yo pienso ir, Locomía, Chimo Bayo y Paco Pil. Cuidado con esto, Chimo Bayo y Paco Pil, la misma noche. El sábado 5 de octubre, Rosendo y los Lugers. El domingo 6, Mojinos Escocidos y Los Berzas, que ganas también tengo de ver a Los Berzas. Lunes 7 de octubre, La Pegatina. El martes, Efecto Pasillo. El miércoles 9, Festival Midnight. El jueves 10 de octubre, Melendi y Henry Méndez. El 11 de octubre ponía que venía Rasus Clay Sharif, pero según he leído es Fallaboy Lírico. Carteles de Interpeñas van bailando todos estos días. Y el sábado 12 de octubre tocan los Taco y hay una Global Dance Music o algo así, porque tenían La Pandilla Voladora, pero se los han pisado los otros. ¿Qué pasa? Este jaleo de carteles de Interpeñas que estáis diciendo, pero ¿cuántos Interpeñas hay? Seguro que todos los de Zaragoza os habéis enterado de todo el jaleo que hay este año con lo de Interpeñas, pero para los que nos escucháis desde fuera. El recinto de Interpeñas normalmente lo organiza esta federación, la Federación de Interpeñas, que aúna todas las peñas de Zaragoza, las peñas 5000 y todas las que hay. ¿Qué pasa? Que de normal les dan a ellos el recinto del parking norte de la Expo, donde está ubicada la Interpeñas para las fiestas desde hace unos cuantos años, que antes estaba en veterinaria. ¿Qué pasa? Que, como sabéis, la Expo es un recinto privado, aunque lo gestionan desde un sitio público, desde el ayuntamiento. Entonces todos los años sale a concurso. ¿Qué pasa? Que este año Interpeñas no se ha llevado el concurso del parking, de la acreditación del parking norte de la Expo. Se lo ha llevado la empresa tan ricamente. Y tan ricamente, pues se lo han llevado. Esto a la Federación de Interpeñas no le ha sentado nada bien. Presentaron un recurso contencioso administrativo la Federación de Interpeñas para la gestión de este espacio del Parking Norte para estas fiestas del Pilar 2013. El juez les ha contestado que tararí, que se lo deniegan. Además, el recurso apelaba a los criterios de adjudicación, no de convocatoria, y el juez ha dicho que aparte de que no hay tiempo para que se montara o para adjudicarlo otra vez o de montar otra cosa, pues que no lo piensa parar. Así que el Parking Norte se lo queda a la empresa tan ricamente y la Federación de Interpeñas, ¿qué ha hecho? Pues se ha ido hasta Valdespartera, donde les han dejado el espacio Z y donde van a habilitar un poco de hueco más, según parece. En el parking va a haber un nuevo espacio y van a poner ahí todas sus carpas, las carpas de las peñas, una carpa de grupos aragoneses también. Así que se van a liar la tangana en estos dos sitios. Por un lado, Parking Norte de la Expo, por otro lado, Valdespartera, esto en cuanto a conciertos de Interpeñas, y por toda la ciudad ya sabéis que tenéis también un montón de cosas. ¿Pero qué pasa? Esto de que este año el Parking Norte de la Expo no se lo lleve Interpeñas, a mí se me hace un poco raro. Porque estamos muy acostumbrados a que lo monten casi todos ellos, pero este año va a ser diferente. Entonces, vamos a ver qué razones tienen o qué les pasa, porque la verdad es que está la cosa muy calentita y solo queda una semana para empezar el Pilar. Por ejemplo, según la Federación Interpeñas, dicen que la mesa de contratación valoró como mejor propuesta, por ejemplo, la entrada gratuita de más de un kilo de comida, que os he dicho, el jueves 8 se entra por un kilo de comida al pabellón del Parking Norte de la Expo, frente a los 36.000 euros anuales que dice la Federación de Interpeñas que dona todos los años a ONGs de aquí de Zaragoza, que sepáis que dicen que en todos estos años que lo llevan montando ellos han dado unos 186.000 euros a ONGs de aquí de Zaragoza. Entonces, por el ayuntamiento darle a tan ricamente la explotación del Parking Norte, parece que las ONGs de nuestra ciudad pueden estar pidiendo esas aportaciones, ¿no? Vamos a ver qué más pasa, porque además la empresa tan ricamente llama al a este zangana que está montando en el Parking Norte de la Expo, lo llama Interpeñas de las Festival. Pero sin embargo no lo gestiona Interpeñas, ni lo monta Interpeñas. Entonces, ¿por qué se permite que se llame Interpeñas de las Festival? Al principio parecía que la Federación de Interpeñas iba a meter un poco de caña con esto, pero según los últimos comunicados que he leído de su presidente, dicen que lo van a dejar. Que bueno, si lo quieres llamar Interpeñas Las Festival, ahí tú, pero que vamos, que les parece fatal que use su nombre para atraer a gente. Que sepáis que el nombre de Interpeñas tiene muchos nombres, porque hace años un antiguo árbitro de fútbol llamado Celino García Redondo lo registró hace 8 años la marca Interpeñas, para quitarles el nombre y que cada vez que lo usaran tuvieran que pagar. Pero al final no le ha salido bien la jugada, pero bueno, que lo sepáis, que el hombre de Interpeñas tiene muchos novios. ¿Qué pasa? Si tú eres peñista o peñista, seguro que estás enterado de esto, pero por si en acaso no, estarás diciendo, pero yo entro gratis en todos sitios. Pues depende. En el pabellón de Interpeñas, ubicado en Valdespartera, sí que entrarás gratis, pero en el Parking Norte de la Expo llegaron a un acuerdo por el cual tú, como peñista, tenías que haber pasado este lunes y martes de 10 a 22 horas, interrumpidamente, por las oficinas de Tan Ricamente, que estaban en Puerta Cinegia, bueno, que seguirán estando, donde se venden los bonos de bebida y de comida para estos días y donde además te podías acreditar como peñista para entrar gratis al Parking Norte de la Expo. Según las noticias que oí yo, se han acreditado unos 6.000 peñistas. Los demás, no sé si es que van a ir todos a Valdespartera o qué. Pero ¿qué pasa? Esta estrategia de que entren gratis los dos lados parece que les quiere quitar un poco de la gente, ¿no? Del aforo, de los peñistas que se vayan al Parking Norte y no se lo gasten en su pabellón, que es el de Interpeñas. Aparte, he escuchado incluso rumores, que seguro que no son ciertos, que dicen que los litros de cerveza iban a ir a 2 euros en el Parking Norte de la Expo. Cuidado, 2 euros por litro. Seguro que son rumores. Pero bueno, ¿qué pasa? Dos fiestas tan separadas y aparte se hace mucha competencia, porque el Espacio Z antes pues era un poco más pequeñito, también hacían conciertos, pero digamos que no le quitaba la gran mayoría a Interpeñas, pero ahora que mueven a todos los peñistas, ¿qué va a pasar? Los peñistas son muchos, que sepáis que en la Federación de Interpeñas son más de 25.000, aunque según me han dicho, más de la mitad son mayores de 40 años, así que esperamos que no salgan todos de fiesta. ¿Por qué os digo esto? Porque el aforo de estas dos ubicaciones, del Parking Norte de la Expo y de Valdespartera, está trayendo muchos quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque, por un lado, el Parking Norte de la Expo, que cuenta con muchísimo aforo, le han concedido 36.000 personas de aforo, que es el 75,5% de lo que se supone que es la ocupación total de este recinto. 36.000 personas. Sin embargo, al recinto de Interpeñas, que este año se ubica en Valdespartera, le daban un aforo en un principio de 10.000 personas. Y hace unos días se lo aumentaron un 20% para llegar hasta las 12.000 personas de aforo. Que sepáis que los años que ha estado adjudicado, que ha estado manejado por el Ayuntamiento, el Espacio Z y todo este sitio de Valdespartera, se podían meter, el aforo era de 25.000 o 28.000 personas. Que podéis decir, hombre, pero según el Ayuntamiento, después de lo del Madrid Arena... No, según los bomberos y la Junta de Seguridad local, también el aforo de ese espacio, del espacio de Valdespartera, es de 28.000 personas tal y como estaba. Que os recuerdo que dicen que este año lo van a ampliar un poco. Pero sin embargo, el Ayuntamiento solo les deja entrar a 12.000. Así que por parte de Interpeñas esto no se ve bien, porque claro, el aforo que le están dando al espacio de Valdespartera se queda ni en la mitad, es el 47,7% de la ocupación total que puede tener ese recinto, que dicen que lo van a impugnar, pero ahí están con el contencioso y no sabemos qué va a pasar. Todo esto a una semana de que empiecen las fiestas del Pilar, bueno, menos de una semana. Entonces, ¿será que nos tenemos que poner conspiranoicos y que el Ayuntamiento quizás le está poniendo trabas a Interpeñas? ¿Será que Interpeñas pide mucho y no da tanto a cambio y el Ayuntamiento ha decidido coger otras opciones que le salgan más económicas? Pues la verdad es que no lo sé. Lo que sí que es cierto es que los peñistas van a entrar gratis en dos sitios, que la fiesta, quieras que no, se reparte un poco más. Pero como siempre, tan ganas, a última hora, antes de pilares, carteles falsos, carteles que después se modifican, empresas que se pisan unas a otras... Interpeñas de las festival, Interpeñas normal, ¿qué vas a hacer estos pilares? La verdad es que yo estoy confundido. Si tú también estás confundido, por favor, llámame y cuéntanoslo, o también lo puedes hacer en las vías digitales, como siempre, las vías de contacto para que interactúes con el programa más natural. El teléfono 976-291-398, te repito, 976-291-398. Las vías digitales a través de Facebook, facebook.com/elcantamañanasconk, recuerdo, elcantamañanasconk, donde puedes dejarnos comentarios, vídeos o lo que te dé la gana. Y también que somos tan modernísimos en Twitter, @guindimano, @radiotopo. Esas son las vías de contacto para que interactúes. Y nos cuentes qué vas a hacer estos pilares. Si te parece bien, mal, que no le hayan dado el sitio Valdespartera, o sea, que no le hayan dado el parking norte a la gente de Interpeñas. Si sí, se lo merecen. Si está mejor en Valdespartera. Si deberían montar más cosas por toda la ciudad y dejarse de encerrarlo en sitios tan alejados. Porque el parking norte está a tomar por culo a la derecha y el otro a la izquierda. Así que bueno, ahí está el debate, calentito. Y por si acaso, mientras te lo piensas y le vas dando un par de vueltas, ¿qué tal si escuchamos un temazo? Y en este caso, otro de los que van a venir a tocar estos pilares. Ya te he dicho que a mí este concierto promete. Cuidado, porque llega a las ondas de Radio Topo Paco Pil y este Johnny Tecnoska. Que os digo, es un temón, que yo me lo he cantado en un karaoke. Y desde aquí se lo voy a dedicar a mi amiga Ana, que es una con las que me lo canté en el karaoke, y que además nos escucha siempre en los podcasts y siempre nos los pide a través del Facebook, mientras en Basa Jeringa se está mirando ahí, siempre nos está escuchando. Así que moverse un poquito todos, y en especialmente mi amiga Ana, un besazo desde aquí. Paco Pil, Johnny Tecnoska, y después seguimos con más aquí en el Cantamañanas. ¡No te muevas! ¿Qué te voy a contar? La historia de un colega que es un loco terminal. Siempre va bailando tecnoesca. Sus padres son pastosos, pero eso le da igual. Lo único que quiere es bailar. Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Siempre dando botes tecnoesca. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Siempre con su banjo, Johnny Tecnoesca. Hacia España a bailar el tecno ska, un baile muy cachondo que consiste en botar moviendo las manitas con mi ritmo tecno ska. ¡Enchufes el baño al ordenador! litros de cerveza, engulle sin parar. Si sigues a este ritmo, Johnny, vas a reventar. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Siempre dando botes en Nuesca. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Siempre con su banjo. Llevar a Johnny a casa y ponerlo a sobar. Que yo no he bebido y me encuentro muy, muy bien. Y mientras Johnny duerme, su mujer me pone a 100. ¡Ah! Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Así es como anda la ciudad. Puedes observar que la gente se reúne en un bar. Ahí está el Cárdenas pinchando. Lo viejo de nuevo, lo rápido, lento, lo sabe, lo duro y la actualidad. La gente de fuera se cree que esto por dentro no se mueve. Por eso nos quitaron el programa de los jueves. Pero el Bigiripota sigue reuniéndonos los zapatos en su radio. No, yo no aspiro a llenar estadios. Me conformo con subir al escenario con el rey de la lírica, lírico y el hate. Yo impecable tomo el traje de un rey. Hey, hey. Que se llama vuelto como un chino haciendo kung fu en la Zaragoza solo. Vengo siempre provocando rápido, novia. Y Stanley siempre tiene sus problemas con las novias. Postas, cuernos y barra libre por la almunia. Bailando mi ramaquinero y llevándose a la puta rubia. Noche loca para cráneo y su manga loca. El líquido blanco no paraba de entrar en su boca. También vino el otro con Javi en la moto montado. Vinieron, me vieron, oyeron y se fueron tras un rato. Y me atacaron luego con sus amosos. Rumba sigue tocando samples sin permiso. Y yo imitando estilo de novio en el podio subido. El violador del verso más perverso que has oído en Zaragoza, al oeste del Mediterráneo. Lo que sale de mi cráneo es puro rap contemporáneo. Y estreno nuevas rimas para los hijos de puta. Tan solo es un aviso lírico encima del ritmo de Brutal. Es que está montado en el coche conduciendo. Ponte verde, siempre repitiendo. Saludo a la Lone MC cuando entra al inacero. Con el único señalo el compacto que me quedo. Jazz rap, se llama el estilo. Y lo compro en digital porque quiero el mejor sonido. Chema está en el bajo, DJ C el nombre en cable. Soy Casey Joe y tú lo sabes. No tengo presentación, se llama chulo, el más elegante. Niña, sientes ahora no haberme conocido antes. El sampler lo hace Ricardo Bastardo. Y estas rimas van para alguien cuyo nombre me lo guardo. Me doy por aludido cuando nombras a mi barrio regional. Pero no voy a perder el tiempo por ti, sino al contrario, chaval. Siempre estás comiendo mierda. Y el que abre la boca es para cantar bien y el que no la cierra. Tu mayor problema es que crees todo lo que te dicen, que dicen de ti. Y no irás a ningún sitio así porque tú vas por delante y por detrás toda tu secta. Pero tu rima siempre choca contra una polla recta que es la mía. Te animo a que mejores tus rimas, porque de momento quedan cortas. Yo soy el que las domina. Auténtico manipulador de mentes. Antes de abrir la boca, cuida lo que dices de la gente. Para pasar Zulu, este es el ritmo de la calle, ¿vale? Porque al lado del micrófono no todos somos iguales. Iguales son las peleas en el rollo cada fin de semana. Así es como anda el panorama. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda el panorama. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda. Así es como anda el panorama. Si botas la fea en su maqueta, con mi maqueta, con mi maqueta. Y veo al tema perdiendo los estribos, pero todo está hecho esto cuando aprieto el gatillo. Y que se lleva puesto como un chino haciendo kung fu. Lo cojo, lo suelto, hasta ta ta ta ta. Yes, como Busta Rhymes es el líder de los líderes of the new school. Ricky Ricardo Sampler con el que se llevó a la caja. Niña, ahora te invito a que me hagas una rimas tan vulgares como estas elimino cuando ejerzo mi dominio sobre el ritmo. Ritmo caliente, rapa de mi comité. Viaje alucinante con un cartón empapado de LSD. De mi antiguo, baby, na. na na na na na na. Soy fanático de Ghetto Boys. Leo cómics y escuchando Onyx estoy. Yo no soy nada, pero si no te crees alguien no eres nada. Así que nada en tu estanque y pasa de queimada. Yo no me quemo con nadie y así me va. Soy un pájaro que vuela alto en el cielo de esta ciudad. No tengas envidia, pues bien, bien, tienes que saber que yo nunca lo tuve todo hecho bien, me lo tuve que hacer. Y ahora yo estoy arriba y tú me miras desde abajo. Así es como funciona esto, majo. Tienes que aceptarlo en una postura en la que te sientas cómodo. Meterlo en la pletina y escucharme en el micrófono. Mis rimas son afiladas como la mina del lápiz, dándole la última calada al último cigarro como rapiz. ¿Qué pasa? Es Marcos, su lírica que explota. Zona prohibida y a toda la gente de la jota. Veo a unos miembros de la pose haciendo un nuevo buen graffiti en la puta pared. Con esta canción convoco a Zaragoza, una unión tan buena como la que hacen José Fix y Presión. West One, el pie verdadero funk para ti. Directo al psiquiatra como el General D. Con Ticket y Hate, ¡pum! Llega y haces como la avestruz. El cínico del micrófono viene, la víctima eres tú. Vengo enfadado por los comentarios, por eso siempre me verás borracho en el escenario, en el de una discoteca llamada Chuno. Confundas esto con una casa de juventud, porque el hijo de puta eres tú. Zaragoza hace un luche más con 999. Se mueve la mejor droga, su música te aconsejo que la pruebes. Jordi Germán, Chato, Jolly, Pepe, Misión Hispana. Así es como anda el panorama. Así es como anda, así es como anda, así es como anda, así es como anda, así es como anda, así es como anda el panorama. Menudo temazo que rescato de cinta, Zaragoza Zulu, KCO y Ricky Ricardo. Oh. Así es como anda. Así es como anda el panorama en Radio Topo, ya lo sabes, más de 20 años ya siendo la voz de los sin voz, la 101.8. 11:29, creo que nos viene bien un poquito de música, pero antes dos fechas que me acaban de anunciar que ya no me acordaba. Que sepáis que en el Parque Bruil se está celebrando la jornada Atot Strus, que es una jornada de deporte para hacerlo en trilingüe. En el Parque Bruil durante todo el día tenéis actividades Atot Strus, las jornadas de juegos trilingües, dragones trilingüe. Y aparte, nuestra gran cabeza ha venido a recordarme, oye, que esta noche en Torrero hay otra fiesta. Que sepáis que esta noche en el Parque de la Paz, donde celebramos el fin de semana pasado el aniversario de Radio Topo, se celebra la Republic Fest, me ha dicho Virus. Pero no sé ni quién va a tocar ni nada. Así que si después puedo mirar un poquito de información, os lo digo. Pero ahora mismo tenía preparados para soltaros el último temazo que han soltado los Sadai, que han sacado un nuevo videoclip y lo tengo aquí en el YouTube y tenía que ponéroslo porque la verdad es que está muy bien. Se llama Escondida en ti, el vídeo oficial. Ahora mismo lo voy a compartir en el Facebook, en el Twitter de Cantamañanas, en la arroba guindiman o en el Facebook del Cantamañanas, y así lo escuchamos un poquito estos grupos de Zaragoza. Sadai, Escondida en ti, el vídeo oficial, que podéis ver ya en YouTube. Y después nos pondremos un poquito conspiranoicos, porque somos todos muy ecológicos, pero a veces no es la solución. Después te cuento más, no te despegues del Cantamañanas y ahora a gozar con Sadai, Escondida en ti. Soy una vela desde Zaragoza, la música de Sadai escondida en ti. Ya podéis ver el vídeo que le acabo de compartir y si no lo tenéis en YouTube. Con su música llegamos ya a las 11 y 34 minutos del mediodía. Tiempo para ponernos conspiranoicos. Además hace días que no nos ponemos conspiranoicos, ¿eh? Vamos a ver. Chicos y chicas, yo sé que los oyentes de Radio Topo sois todos muy responsables, muy ecológicos, casi todos recicláis, muchos sois vegetarianos o veganos. Ahora mismo quiero que hagáis un ejercicio de memoria, si os pillo fuera de casa. Cerrad los ojos, pensad que llegáis a vuestro portal, subís en el ascensor, abres la puerta. Intenta visualizar cuántas bombillas de bajo consumo tienes en tu casa. ¿Tienes muchas? A lo mejor no tienes ninguna. Eres un tío verde, limpio y responsable que gastas poca electricidad y usas unas super bombillas super avanzadas, ¿sí? Pues después de oír el rincón conspiranoico de hoy, a lo mejor te las quitas todas, pero bueno. Vamos a empezar. Ya sabéis que en este mundo moderno en el que vivimos estamos acostumbrados a optimizar todo. La era de lo nuevo y mejor. Un ejemplo serían estas bombillas de bajo consumo. Desde diciembre de 2006, el sector del alumbrado europeo apoya las iniciativas de los gobiernos de todo el mundo para legislar la retirada de las bombillas no eficientes de los hogares. Es decir, las bombillas de toda la vida. ¿Cómo empezaron a quitarlas? En 2009, la Unión Europea las prohibió. A partir del 1 de septiembre, quitaron las bombillas Class de 100 vatios o más. A partir del 2, las bombillas del 75 vatios. A partir del 3 de septiembre de 2011, las bombillas de 60 vatios. El 4 de septiembre de 2012, quitaron las bombillas claras de menos de 60 vatios. Y los próximos años, en los septiembres, se van a aumentar los estándares para estas bombillas de bajo consumo que tenemos que usar todos, que nos regalaba el gobierno y que son tan buenas y tan guays. Muy bien. Con los nuevos requisitos de eficiencia energética, a partir de 2020, estas bombillas de bajo consumo nos ahorrarán al año más de 40.000 millones de kilovatios por hora, equivalentes al consumo de electricidad de 11 millones de hogares europeos durante el mismo periodo. Además, tendrán otro efecto fundamental, dejarnos de emitir hasta 15 millones de toneladas de CO2 al año, que ya sabéis que esto de no emitir CO2 es muy importante porque el CO2 tiene la culpa de todo, de todo, de todo, de todo. Esto es lo que dice la Unión Europea. ¿Qué pasa? No fueron los primeros. En 2007, Australia fue el primer país que implantó las bombillas de bajo consumo. Leía en El País, el 20 de febrero de 2007, Australia, criticada por no haber ratificado el protocolo de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero, va a tomar una decisión pionera para luchar contra el calentamiento global y el cambio climático. Según ha anunciado su ministro de Medio Ambiente, Malcolm Turnbull, el país va a prohibir las bombillas clásicas en todo el país para que de aquí a 2010 sean sustituidas por lámparas de bajo consumo. Sostenía que la medida haría que Australia emitiera 800.000 toneladas menos de CO2, que como ya sabéis tiene la culpa de todo, mientras que el consumo eléctrico de los hogares se reduciría en un 66%. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo veíamos y decías, ¡buf! Australia, qué avanzados que son, van a ser los primeros en tener bombillas de bajo consumo todo el país. Pero esto de las bombillas de bajo consumo, ¿quién las fabrica, las bombillas de bajo consumo? Pues que sepáis que fundamentalmente las fabrican dos empresas, Philips y Orram, esas dos. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué dicen los fabricantes, ¿no? Acerca de estas bombillas de bajo consumo, qué tan guays que son. Decía Philips, debido a que las bombillas de bajo consumo duran más que las tradicionales, podrás colaborar en la reducción de los residuos. Las bombillas ahorradoras fluorescentes compactas contienen componentes electrónicos y una pequeña cantidad de mercurio. ¿Cómo? Sin embargo, si sigues el procedimiento de desecho de residuos electrónicos, se garantiza un proceso de reciclaje adecuado sin provocar daños en el medio ambiente. ¡Qué bonito! Esto lo he sacado de la página oficial de Philips, que es lo que dicen ellos para vendértelas. Muy bien, pero eso del mercurio, el mercurio es un poco peligroso, ¿no? Porque ya lo hicieron quitar de los termómetros, ¿no? No puede haber nada con mercurio. ¿Cómo puede ser que esto lo lleve? Vamos a ver si el mercurio es muy peligroso o no. Nos remontamos hace muchos años, en el año 1953, en la ciudad de Minamata, en Japón, se produjeron casos de gatos que daban brincos al principio. Más tarde, esos temblores afectaron a los humanos. El culpable, la intoxicación por mercurio, producida por los residuos con este metal pesado de una empresa química japonesa que los arrojaba directamente al mar. Aún así, no fue hasta el año 2009, cuando Naciones Unidas promovió la prohibición del mercurio para todo tipo de productos, excepto para estas bombillas de bajo consumo. Un poco raro, ¿no? Es malo para todo, pero para las bombillas no. Bueno, vamos a ver, porque podéis decir, bueno, es malo guindilla en grandes cantidades. Hay una empresa química, lo estaba tirando, pero tampoco cuánto tiene una bombilla. ¿Cuánto tiene? Vamos a verlo. Que sepáis que la norma dice que para medir el mercurio de las bombillas deben triturarse y disolverlas en un ácido para medirlas. Los científicos dicen que este método es como medir cuánto helio tenía un globo después de reventarlo y medirlo en la goma. Para ello, investigadores en un reactor de Viena midieron el mercurio que tiene una bombilla bombardeándola con neutrinos, porque así se vuelve radioactivo y lo pueden medir. La bombilla de bajo consumo tiene 4,4 miligramos de mercurio. El límite que establece la Unión Europea es de 5 miligramos. Tú estás diciendo, ¿y cuánto hacen 5 miligramos de mercurio, guindilla? No lo sé. Pues que sepáis que 5 miligramos de mercurio pueden hacer impotable 5.000 litros de agua. 5.000 litros, ¿eh? Cuidadito. Os voy a poner un ejemplo que hay en la red, porque sobre esto de las bombillas de bajo consumo hay documentales en la red, y os voy a poner ahora mismo un cachito de un vídeo a ver qué os parece este efecto de las bombillas de bajo consumo, para que veáis hasta dónde llega. Escuchad. Lo tiene claro. Hasta la cantidad más insignificante de mercurio reduce el coeficiente intelectual. Es una neurotoxina muy severa que también puede dañar gravemente otros órganos. Por tanto, también el sistema inmunológico. En el caso del mercurio, el valor límite debería ser cero. Habría que hacer todo lo posible para que a nivel mundial el mercurio no se extraiga, ni se produzca, ni entre en circulación. Ya lo habéis oído, cualquier cantidad de mercurio ya te deja medio lelo. Entonces, los 5 miligramos ya me empiezan a parecer demasiado, ¿no? Vamos a seguir. Que sepáis que las autoridades sanitarias advierten que en caso de una rotura de bombilla de bajo consumo, se desaloje una habitación durante 15 minutos, abrir las ventanas y apagar las fuentes de calor. Vosotros podéis decir, es una bombilla, es como un fluorescente. Tampoco te ha de pasar nada. Estás exagerando, guindilla. Esto no puede ser tan malo. Bueno, os dejo con este otro cacho de documental a ver si os parece tan malo o no. Consecuencias que tardaron semanas en descubrirse. Teníamos una lámpara de pie aquí. Estaba encendida y tenía una bombilla de bajo consumo. Pero alguien pasó y chocó con la lámpara, que se cayó ante la puerta del dormitorio. Creemos que el vapor de mercurio que había en la bombilla se extendió por las habitaciones y entró en el dormitorio. Sucedió por la tarde, entre las 4 y las 5. La familia Lau se ha mudado a casa de unos vecinos. Desde el accidente en enero de 2010, su casa es inhabitable. La bombilla de bajo consumo se rompió en invierno. Dos o tres semanas después, los niños estaban haciendo un muñeco de nieve. Cuando entraron, se sacaron el gorro y vimos muchos pelos en el de Max. Al principio no se notaba mucho, pero cada vez era más evidente. Al final, el pelo se le caía a mechones con solo agarrarlo. Siguió perdiendo pelo hasta que se quedó totalmente calvo. Unas semanas después, se le cayeron las cejas y las pestañas. Algunas semanas más tarde empezaron los temblores. Cuando agarra la taza del desayuno, le tiemblan las manos. Él es consciente de que pasa algo, pero no sabe qué es. La incertidumbre nos hace sufrir porque todavía no sabemos qué se puede hacer. Los efectos a largo plazo son un misterio. Nadie ha podido ayudarnos. Después de una odisea de médico en médico sin ver ninguna mejoría en la enfermedad de Max, la familia decidió consultar con un especialista en intoxicación por mercurio. Cuando la bombilla de bajo consumo se rompió, estaba encendida, así que se desprendió más vapor de mercurio que si hubiera estado fría. En un caso como este, está claro que la causa de la enfermedad es la intoxicación por mercurio. Hasta ahí. ¿Qué os parece de momento? Como ya veis, una familia normal, como puede ser la tuya o la mía, una simple lámpara de bajo consumo, se rompe y este niño se empieza a quedar sin pelo, empieza a entrar los temblores y se pone malísimo de la muerte. No pueden vivir ni en su casa. Esto ya no me deja tan tranquilo, ¿verdad? Y muchos y muchas, seguramente, si tenéis niños pequeños en casa, ahora mismo estaréis diciendo, ¿pero esto es posible? Que sepáis que si queréis ver este documental del que os acabo de poner un cacho, se llama La mentira de las bombillas de bajo consumo, lo tenéis en YouTube, por supuesto. Y otro, del que os estoy poniendo también cacho, se llama Luz tóxica, el peligro de las bombillas de bajo consumo, y además hace poco lo echaron en la 2. ¿Qué pasa? Esto os puede dejar un poco intranquilos, pero es que es así. La Universidad de Caligari fue la primera en demostrar cómo el mercurio destruye las neuronas. O sea, nada que te toque, un poquito de mercurio, ya estás perdiendo neuronas y capacidad mental. ¿Qué pasa? ¿Remedios? Bueno, ¿qué podemos hacer si se rompe una bombilla? Que sepáis que en las escuelas alemanas se enseña cómo recoger una si se te rompe. Yo os lo digo aquí por si acaso. Que sepáis que debéis recoger los cachos grandes con un cartón y meterlos en un tarro de cristal. Y con celo, recoger los cachos pequeñitos, no barrerlos. No barrerlos para no esparcir el mercurio por el ambiente, repito, no barrerlos. Se coge con un celo, se pega ahí, como si pegaras, bueno, vas pegando en el suelo, vas cogiendo los cachitos, y todo eso lo metes en el tarro de cristal. Que sepáis que la mayoría de estas bombillas se importan desde China, y los trabajadores que las hacen ya están sufriendo las consecuencias de trabajar con el mercurio de estas bombillas. Hay trabajos mucho peores, como la gente que saca azufre. Pero vamos, que sepáis que esta gente ya se está poniendo mala, ya empiezan los temblores, ya se les empieza a caer el pelo también a los que trabajan sobre haciendo esto, que como os digo, son casi todos chinos y trabajan casi todos para Philips o para Orram. ¿Qué pasa? Puedes decir, bueno, mientras tengas cuidado, no pasa nada. Solo preocupa si se rompe, ¿no? Porque se escapa el mercurio. Pero es que tampoco es así. Que sepáis que los científicos han analizado mediante cromatografía el ambiente alrededor de las bombillas de bajo consumo encendidas y han encontrado fenol en el ambiente, entre otros, que es un cancerígeno, tetrahidrofurano y otros alquilbencenos que pueden dañar el sistema nervioso y el hígado. Que sepáis que las sustancias tóxicas se escapan por los empalmes de las bombillas, donde se unen la carcasa con el tubito de lo que es la bombilla, por ahí se escapan radiaciones malísimas. Y un montón, como digo, de alquilbencenos y tetrahidrofuranos que son malísimos para todos, como el fenol, casi todo cancerígeno. ¿Qué pasa? Puedes decir, hombre, pero esto no es posible, porque la Unión Europea nos ha dicho a todos que todos tenemos que usar bombillas de bajo consumo, que esto es el futuro, lo nuevo y mejor, todo esto está muy bien, y suponemos que lo habrán estudiado muchísimo antes de decirnos a todos que las pongamos, ¿verdad? Muy bien, que sepáis que el análisis que encargó la Unión Europea para verificar los peligros de las bombillas de bajo consumo se hizo con 5 bombillas. 5 bombillas. Y una de ellas ya superaba el máximo de miligramos de mercurio, que tenía 6. Entonces, parece que no lo han estudiado mucho, porque 5 bombillas para algo que va a ser mundial, pues la verdad es que me parece un poco cortito, ¿no? Un poco escueto. Y no acaba todo aquí. Porque podéis decir, bueno, pero solo son las radiaciones, a lo mejor si la tengo en un plafón cerrado, a lo mejor no me llega. Pues amigos y amigas afectados por los campos electromagnéticos, que sé que hay más de uno que los tiene muy en cuenta, que sepáis que el campo electromagnético de las bombillas de bajo consumo es preocupante comparado con el de una bombilla incandescente normal. La intensidad es de 42 a 70 voltios por metro, ¿vale? 42 a 70 voltios por metro, ¿qué puedes decir? Pues no tengo ni idea de cuánto es eso, guindilla. Pues que sepáis que en Alemania, donde están hechos estos dos documentales que os he nombrado, lo permitido en puestos de trabajo informáticos es de 1 voltio por metro. Es decir, que es 42 o 70 veces superior a las radiaciones que emite un ordenador o las que están permitidas en un puesto de trabajo. Alteraciones que nos pueden ocasionar problemas a nivel biológico, como disfunción neuronal, hormonal o cerebral. ¿Qué pasa? Todo esto a lo mejor nos parece poco, Y puedes decir, bueno, pero es que las bombillas duran más también. Es que es todo, tienen solo ventajas. Esto que me estás diciendo tú es muy difícil de comprobar. Duran más. A mí me viene muy bien ahorrarme el dinerito. El dinerito, dinerito, pues... tampoco parece que duran más. La revista Ecotest analizó para ver si de verdad duraban más. Que sepáis que las de bajo consumo suelen durar 3.000 ciclos de apagado y encendido. Y por ejemplo, la luz del baño la accionas unas 10 veces al día. Así que su vida es de poco más de un año. Aunque en el envase digan que dura 8 veces más que una bombilla incandescente normal. Y como no, recordamos que la bombilla incandescente original, la primera bombilla incandescente fabricada, sigue en el parque de bomberos de Livernon, California, y se encendió por primera vez en el año 1901. Y desde entonces sigue funcionando las 24 horas del día, aunque ha habido iniciativas de la Unión Europea para que la apagaran, y supongo que acabar con la leyenda, decir, no, si las bombillas de antes no valían para nada. Pero que lo sepáis, la primera bombilla sigue encendida en el parque de bomberos de Livermore, California, y no se ha apagado, y sigue funcionando perfectamente y no da problemas. ¿Qué pasa? Puedes decir, bueno, pues entonces el problema es solo el mercurio, ¿no? El mercurio, las radiaciones, que ya son dos problemas bastante grandes. Pero por lo demás no pasa nada. La bombilla, pues a lo mejor no dura más tampoco. Pero es mucho más ecológica, ¿no? Pues no, tampoco es más ecológica. Que sepáis que no solo es el mercurio. Es también la chatarra electrónica que genera. Ya que necesitan muchos componentes que se tiran a la basura. Y es más chatarra electrónica que, como ya sabéis... va en containers cerrados a sitios de África donde hay un montón de niños desguazando chatarra electrónica, y en Asia igual, un montón de niños desguazando teclados, desguazando chatarra informática que todo el primer mundo, este primer mundo europeo que llamamos nosotros, tiramos y que parece que se evapora, pero no se evapora. Va a países súper pobres donde hay un montón de gente trabajando con ellos, sacando chatarra, chatarra electrónica cada día más, y aún encima mezclada con mercurio. Pues si aún encima teníamos poca ya de los móviles, de los aparatos electrónicos, de los ordenadores, calculad que las bombillas de bajo consumo, tan bonitas que las veis, si ahora mismo estáis viendo una, miradla bien, y os fijaros que debajo de los tubos fluorescentes tienen esa ojiva blanca, ¿verdad? Ese cacho blanco. Pues ahí dentro hay un montón de microchips. Si veis alguna vez una rota, desde lejos, por favor, que se haya roto lejos, la cogéis y miráis toda la chatarra electrónica que lleva dentro. ¿Qué pasa? Alguno estará diciendo, pero Guindilla, yo reciclo todo, yo lo reciclo todo y lo tiro todo en el sitio que toca. Bueno, que sepáis que se calcula que solo el 10% de las bombillas de bajo consumo se desechan correctamente en el reciclaje. Porque, por ejemplo, no hay puntos de reciclaje en los comercios donde las compras. Ve a devolver una bombilla. Puedes decir, hombre, esto no estará legislado. La Unión Europea no regula el reciclaje de estas bombillas. Te obliga a usarlas, pero ellos no lo regulan. En uno de los vídeos que os he nombrado de luz tóxica o la gran mentira de las bombillas de bajo consumo, podéis ver cómo le preguntan a una portavoz del Parlamento Europeo, le dicen, oye, pero vosotros no tenéis que legislar esto. Y la tía dice muy segura a ella, no, no, los comercios están obligados a coger las bombillas de bajo consumo. De eso nada. Que sepáis que las leyes de la Unión Europea, en su ley de aparatos eléctricos y electrónicos, dice que los distribuidores pueden aceptar libremente la devolución de aparatos en desuso. Pueden. Pero no los acepta nadie. Entonces... tenemos que el mercurio es malísimo, que está dentro de las bombillas, que si se rompe te pueden preparar una enfermedad, una intoxicación por mercurio bastante heavy, que la mínima cantidad de mercurio ya mata neuronas y produce alteraciones en tu cerebro, ya te deja más tonto cualquier dosis de mercurio, que además no es solo si se rompe, que también hay vapores y hay electromagnetismo y hay fenol que se escapan de las bombillas cuando están encendidas simplemente por estar. Es decir, que no es simplemente que tengas cuidado que no se rompan, no, es que es mala de por sí. Entonces, y además se reciclan mal, más chatarra electrónica para el tercer mundo. A lo mejor, esto es una de estas cosas conspiranoicas que dicen los de la eugenesia. Que como somos demasiados en el mundo, pues nos ponen cosas que nos van matando poquito a poco. Además, cáncer, que le viene muy bien a la farmacia. Farmacia, repito. Como siempre, poniendo las cosas delante que dicen, si son muy buenas, oye, pero esto es más cancerígeno que lo de antes y tiene muchos más inconvenientes que las bombillas normales. No, hombre, no. Pero si vas a gastar muchísimo menos CO2, que ya sabéis que el CO2 es el culpable de todo, la crisis dentro de poco también la va a tener el CO2. Y además, son mucho más modernas, mucho más bonitas y te ahorran mucho dinero, porque aquí estamos hablando siempre de ahorrar dinero. El medio ambiente te da igual. Dices, el mercurio es mucho peor para el medio ambiente que el CO2. Da igual, tú preocúpate de ahorrar dinero, de ahorrar luz, que la luz va muy cara. ¿Mm? Y de lo demás, casi mejor si te olvidas, ¿verdad? Ay, pues ya sabéis que desde el Cantamañanas nunca nos olvidamos y por eso traemos los temas más conspiranoicos. Hasta aquí la conspiranoia de hoy, 12 menos 5 minutos del mediodía. Seguimos con un poquito de música, en este caso nos vamos hasta Asturias para escuchar la música de Jodida Escuela y este Antifascistas por Derecho. Y después aún nos queda mucho más en el Cantamañanas, así que no te despegues del programa más natural, que después nos seguimos moviendo. No te muevas. Venimos demostrando que esto no es un juego. No es algo que si no me gusta voy y lo despego. Se nace con ello y hace fuerte tu interior. Le pones más empeño y le sacas su esplendor. Es algo que se lleva dentro del corazón, impulsándote al afán de superación. Encontrarás una respuesta, nunca una solución. El rap es algo que se lleva dentro del corazón. No hay nada comparable con este sentimiento. Tú que estás por moda solo sientes un invento. Tú eres el experimento de un sistema capital. Compra, paga, ropa, conformismo letal. Antinazi mi nombre, antifascista mi apellido. Y no por las pintas, sino por mundo recorrido. Yo no mido por raperos, yo mido por personas. Lo que cuentan son las risas, los porros y litronas. Compartimos, respetamos, nos tratamos como hermanos. En la calle nos criamos, antifas por derecho. Protestamos, propagamos, molestamos y luchamos. Y si a un nazi pipeamos, le pegamos por derecho. Satisfecho por el modo, la manera y la materia. Somos la plaga, somos tu bacteria. Infectando con violencia todo aquello que respiras. Mi mensaje es claro, porque coño no te piras. El Chani y el cabra, fuck school y gandalla. De la forma más macabra, nuestras rimas te ametrallan. Pro, pa, pa. Con el hater un millón. Robarle a tu papá nos trae 100 años de perdón. Yao, yo soy Dani Ro, aquí Menigmático, y estamos en el Cantamañanas. Bless. Keep popping your neck. one check, two, one mic check. Hola, soy Keishio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro. Aquí me enigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañana. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Estás escuchando Cantamañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Cantamañanas, co. Paz de amor. Blast, blast. Saludos del Cantamañanas, llegamos a las 12 en punto del mediodía. Te recuerdo las vías de contacto para que colabores con el programa más natural a través de Facebook, www.facebook.com/elcantamañanas. También en Twitter, @guindimano, @radiotopo o en el teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. Por ejemplo, en el Facebook ya se está moviendo nuestro amigo Juanjo Casafranca. Desde aquí un abrazo, que dice que a él se le rompió hace unos años una bombilla del Flexo en su casa y dice que no se ha muerto, sigue vivo. Dice, a lo mejor es que lo limpié bien. Yo creo que un poco a la cabeza sí que te afectó, Juanjo. Yo que te conozco creo que te afectó, pero bueno. Así que ya sabéis, si todos oyentes y oyentas, si habéis roto una bombilla y os ha pasado algo, por favor llamadnos y contádnoslo, aunque sea trágico, pero bueno. Y seguimos adelante porque con este musicón que se ha puesto ahora, que venían los Hadouken, me apetece seguir con un poco más de ritmo. Y en este caso, mis amigos de Maldito Records me han mandado esta semana a casa el último disco de los Ushuaia, Santos y Diablos. ¡Oh, qué ganas tenía de tenerlo en las manos! Y por ello no se me ocurre mejor forma de presentaros lo que poniendo el tema que abre el disco este, Una historia que contar, del que ya han sacado videoclip, que tenéis colgado en YouTube, en la cuenta de Maldito Records y también en el Facebook de los Ushuaia o en el Twitter, que también los podéis seguir, @Ushuaia. Una historia que contar, metiendo roca a estas horas del mediodía, a las 12 y un minuto. Y después veremos los muertos más raros de la historia, porque Juanjo Casafranca no se ha muerto, pero hay muchas formas de morir, ¿eh? Después veremos las más graciosas. No te despegues del programa más natural, pero ahora a brincar con lo nuevo de Ushuaia. Química libre, apoyo. y al final el tiempo me Tremendos, como siempre, desde Valencia, la música de Ushuaia, su último álbum, Santos y Diablos. Ya lo puedes encontrar en www.malditorecords.net, también en su página web www.ushuaia.com, en su Facebook, en su Twitter, en todas sus vías digitales. ¡Tremendos! Menudos ordenados guitarreros. Con su música llegamos a las 12 y 6 minutos del mediodía. Tiempo para que os cuente los muertos más raros de la historia que me he encontrado estos días. Ahí por ahí rebuscando, ya sabéis, rebusco temas y a veces me salen también de muerte. ¿Qué le vamos a hacer? A ver qué os parecen estos muertos antiguos. Comienzo diciéndoos la muerte de Esquilo. ¿Quién era Esquilo? Fue creador de la tragedia griega y testigo de la grandeza de Atenas. Vivió del año 525 al 456 a.C. y escribió más de 90 obras, aunque solo se conservan 7, entre ellas la trilogía de la Ortesiada. Según la leyenda, murió cuando un águila dejó caer una tortuga sobre su cabeza calva, porque la confundió con una piedra. Claro, buscaba una piedra para partir la tortuga. Catacroker. Pues ala, tantas obras de teatro que has escrito, para el agujero. De tortugazo, ya está bien. Vamos con más. Pinilo el Viejo, que era marino y estudioso de la naturaleza, vivió del año 23 al 79, fue el autor de Historia Natural, un libro clave en la ciencia antigua. Fue su afán de conocer lo que le mató. Si te aproximas a un volcán, el Vesubio en este caso, tienes asma y 56 años, es normal que te dé una crisis cardíaca y te mueras. Claro, no tenías años ya, ¿qué estaba haciendo Pinilo? Ay. Más muertes curiosas, la del Papa Adriano IV. Según Gregorio Doval, autor del libro de Hechos Insólitos, cierto día el Papa Adriano, único pontífice inglés de la historia, regresaba a su residencia tras haber pronunciado un agitado sermón contra el emperador Federico I, cuando se detuvo ante una fuente pública para refrescarse. Mientras bebía, una juguetona mosca le entró accidentalmente por la boca y se le quedó atragantada en la garganta. Los médicos no pudieron sacársela y el pontífice murió poco después asfixiado con una mosca. Desde luego, en la época, en la antigüedad, te podía pasar cualquier cosa y te morías, madre mía. Como por ejemplo le pasó a Pinkerton. Señor Pinkerton, que era de una agencia de detectives que fundó en 1850 el estadounidense de origen escocés Alan Pinkerton, murió en 1884 cuando, cabalgando, se mordió la lengua y contrajo gangrena. Que sepáis que el logotipo de su agencia, un ojo abierto con el logo We Never Sleep, que significa Nosotros Nunca Dormimos, se convirtió en el origen de la conocida expresión inglesa Private Eye, detective privado. Se podía haber llamado mejor Nosotros Nunca Hablamos, porque sin lengua te has quedado, chaval, pues a la gangrenada y también para el hoyo. Más muertes raras. En este caso, la del compositor francés Jean-Baptiste Lully. Francés de origen italiano y uno de los introductores de la ópera en Francia. Que sepáis que no tenía parangón como músico, pero tampoco en ataques de mal humor. Murió en París en 1687, pero ya veréis por qué. Por una gangrena a consecuencia de una herida que se hizo en el pie con su bastón de director de orquesta. Porque antes los directores de orquesta no tenían batuta, tenían bastón. Y en uno de estos ataques de... ¡He dicho si bemol! ¡Si bemol! Pues resulta que se encendió y se dio en el pie con el bastón. Pues ala, por espabilado y por mala hostia, gangrenado y para el agujero también. Claro, hay que aprender a calmarse. Si tanta música clásica, tanto que somos todos... ¡Ay, un poco de tranquilidad! Este que me hacía reflexionar. El rey Melones, bueno, el rey germano Maximiliano, que estuvo Maximiliano I, del 1459 al 1519 vivió este hombre, y que murió a causa de una indigestión de melones. De melones, sí, de melones. Además, Dice, la verdad es que el monarca, además de ser un frugívoro convencido, era un poco raro y fue enterrado en el ataúd que desde años antes llevaba siempre consigo. O sea que ya se lo veía venir. Tanto melón, claro, al final. Más muertes raras. En este caso, Tycho Brahe, que fue maestro de Kepler e inventor de la Uraniborg, que fue el primer instituto de investigación astronómica. En un viaje a Praga, acudió a cenar a casa del barón Rosenberg y por educación y respeto, digamos que retuvo sus aguas más allá de lo aguantable. Es decir, se estaba meando mogollón, pero no quería levantarse por quedar bien. Y siguió bebiendo, y al final, pues le derivó en una cistitis, unas fiebres muy malas, y también al agujero, por no levantarte a mear. ¡Ay, bien queda! ¡Que eres un bien queda! Esto lo decía tu madre. Yo os leo este último, Arnold Bennett, que vivió del 1867 al 1931. Era novelista y ensayista y dramaturgo, pero de enfermedades parece que no sabía mucho. Tratando de demostrar a la inculta gente de París de esa época que el agua que bebían no era la causa de la epidemia de tifus que asolaba la ciudad, dijo, pues yo me bajo aquí a esta fuente pública y me bebo un vaso de agua. No pasa nada, estáis todos locos, el tifus no viene por el agua. Semanas después se murió de tifus. Por hacerse el espabilado, claro que sí, le está bien. Hay que tener mucho cuidado. Ay, hasta aquí las muertes más curiosas de la historia que he encontrado para vosotros estos días y prometo seguir indagando en temas así de curiosos. 12 y 11 minutos, ¿qué tal si seguimos con un poquito de música? ¿Sí? Otro de los que van a tocar estos pilares junto a los mojinos escocidos y que hace muchos años que no los oía y que ojalá los pueda ver en concierto. Los Berzas, desde aquí desde Zaragoza. Y este puta suciedad. Después seguimos con más buen rollo aquí en la 101.8, ya lo sabes, Radio Topo, siempre la voz de los sin voz. No se va con nada. Puta suciedad. Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón. Primero la música de los Berthas y ahora Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Y ya sabéis que si tú también quieres pedirme un temazo, lo puedes hacer a través del 976-291-398, a través de Facebook, facebook.com/elcantamañanasconk, o a través de Twitter, @guindimano, @radiotopo. Por favor, pegadme un toque a alguien, porque el único que me ha llamado en la mañana de hoy acaba de ser ahora mismo para venderme móviles, y me sabe fatal que me llamen para venderme móviles, pero bueno. Seguimos con un poquito de música, ya que nos hemos puesto guitarreros. Desenfundo el sobre que me mandan mis colegas de Malditos Records, que me mandan todos los meses un montón de CDs, y en este caso me mandan lo nuevo de los Critter. Su nuevo disco se llama Freak Show at the Carnival Time, y este tema se llama Sweet Home Sanitarium. A ver qué hacen los Critter, un poco de guitarreo, y después iremos al Back to Basics, veremos el primer submarino de la historia. No te despegues del Cantamañanas. Menuda tralla, el nuevo disco de Critters, con K escrito, K-R-I-T-T-E-R, Critter, Freak Show at Carnival Time. Esto era Sweet Home Sanitarium, el segundo corte de este nuevo disco, que podéis encontrar en www.malditosrecords.net. con su música. Ya alcanzamos las 12 y 22 minutos del mediodía. Y desde aquí tengo que mandarle un abrazo a nuestra amiga Cris de Sadai, a otra Cris que también está con ella, que nos están escuchando y me están aquí compartiendo. Oh, gracias por compartir nuestro nuevo videoclip, que ya sabéis que lo he colgado en el Facebook, el nuevo videoclip de Sadai, Escondida en Ti, que tiene un nuevo disco de hace bien poquito y seguro que dentro de poco se está moviendo por muchas salas. Desde aquí un abrazo y gracias por estar al otro lado, claro. Y ahora sí, llegamos al Back to Basics de este programa de hoy. Y en este caso vamos a ver el primer submarino de la historia. El primer ancestro del submarino es probablemente la barca cosaca del siglo XVII llamada Chaika, gaviota. La Chaika podía ser cerrada y sumergida fácilmente, de forma que la tripulación podía respirar bajo ella como en una campana submarina e impulsarla caminando por el fondo del río. También usaban lastres especiales y tubos para tomar aire del exterior. Por si no os ha quedado claro, es una barca, más o menos normal, pero tenía la peculiaridad de que le daban la vuelta, entonces se veía el culo de la barca por encima del río y los otros iban ahí amagados debajo de la barca. Incógnito total, seguro que no te ve nadie. Pero bueno, ahí estaban, caminando por encima del río. Entonces, claro, serían ríos poco profundos, calculo, porque si no, ya me dirás cómo andas por el fondo, pero bueno. Esto era un poco palero, pero cambiamos de tiempo y el primer sumergible que se conoce fue construido en el 1620 por el holandés Cornelius Drebbel. Este ingeniero, contratado por el rey de Inglaterra como inventor, trató de convencer a la Armada Británica de que este tipo de naves submarinas eran el futuro. Le pusieron de loco para arriba. ¿Qué me estás contando? ¿Vamos a ir por debajo del agua? ¡Vame! ¡No me venga aquí! ¡Hombre! ¡Anda, que holandés! ¡Que me la estás liando! ¿Qué pasa? Para hacer este sumergible, tomó un barco de pesca, le instaló un techo de madera y cubrió todo con cuero engrasado. El ingenio era movido con la fuerza de 12 remeros que respiraban gracias a un tubo, un snorkel. ¿Qué dices? ¡Vaya curro! Venga ahí, todos a tirar. 12 con una cacho de barca ahí tapada, medio sumergible. La primera navegación con inmersión de estas barcas se realizó en el río Támesis en 1620, con una profundidad de unos 12 pies. ¿Qué dices? Pues tampoco es demasiado, 12 pies, pues son 2 metros y pico. Y aunque el rey de Inglaterra le gustó la demostración, la iniciativa no prosperó en la Armada Británica hasta 3 siglos después. Así que mis días que lo conocían, pero no les acababa de convencer. Claro, porque eran un poco paleros, ¿no? Hay de madera cubierto con grasa, eso no tiene mucho futuro. El mejor, sin duda, fue el Ictinio 1. El Ictinio 1 fue un submarino construido por el inventor español Narciso Monturiol de Girona entre 1858 y 1859. Medía 7 metros de eslora, 2,5 de manga y 3,5 de calado. Su finalidad inicial era facilitar la pesca de coral. El nombre de Ictinio era el resultado de combinar las palabras del griego antiguo ictus, que significa pez, y naus, barco. La primera presentación de este submarino, de este Ictinio en público, tuvo lugar el 23 de septiembre en el puerto de Barcelona, con una duración de 2 horas y 20 minutos, alcanzando los 20 metros de profundidad. Esto ya sí que era un submarino. Pues ya lo veis, este fue el primer ancestro del submarino, aunque para mí, como os digo, la Chaika pues no me gusta mucho. Esto de una barca dar la vuelta lo veo un poco palero. Pero la verdad es que el Ictinio 1 fue un gran descubrimiento, y como ya veis, español. En este caso, Narcís Monturiol, de Girona. Ahora mismo os voy a compartir un par de fotos en el Facebook y en el Twitter para que los veáis, porque el primero era de madera y se ve, pues eso, se ve currado, pero se ve que es de madera. Pero que sepáis que los descendientes de Narcís Monturiol pues siguen con esta idea y ahora mismo sacaron el Ictinio 3, que es un submarino muy, muy futurista, la verdad. Ahora os colgaré la foto para que lo veáis y veis cómo han avanzado estos sumergibles, y que sepáis que el primero que funcionó bastante bien, pues eso, fue aquí, español. Dicho todo esto, 12 y 26, aún me quedan las noticias locas y un par de temazos más que poneros. Así que, por ejemplo, os pongo este para que cantéis un ratito con otro de los grupos que podéis ver este próximo jueves 3 de octubre en la carpa del Ternasco. Y además mato dos pájaros de un tiro, porque hemos dicho que venía una banda a homenaje a Queen y los Gandules hicieron esta versión de los Queen, que seguro conocéis. Cuídame al gato Manuel y no le des tabaco, que se pone muy mal. Calamar, su cola le sirve de timón al brincar. Es muy gandul, Cuando abras la puerta, que no se te vaya por las escaleras. Que le gusta ligar sus garras retráctiles. Te desgarrarán por las mañanas a los pies de tu cama. Te despertarán. Yeah, what up? This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Now you're listening to Radio Topo. Peace. Never mind it. Primero la música de los Gandules y ahora los Disturbed y este Liberate, llevándonos a las 12 y 33 minutos del mediodía. Y estoy contentísimo porque nos ha llamado nuestra amiga República al 976-291-398 para pedirme un temazo. Y me ha dicho, oye, ponme algo de Janis Joplin que me apetece moverme por aquí por casa mientras está diciendo sus movidas. Y yo, por supuestísimo, República, te envío este temazo de Janis Joplin, Piece of My Heart, un cachito de mi corazón desde la radio para ti y para todos los que estáis ahí detrás. Después vamos a ver cómo se puede detectar si alguien te miente en el WhatsApp. Pero será dentro de un momento, aquí en la 101.8, ya lo sabes. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva siempre. Temazo de Janis Joplin, dedicado para República, Piece of My Heart. 12 y 37 minutos del mediodía ya, tenemos que seguir para adelante. Y como ya te he dicho, vamos a ver cómo podemos descubrir si nos mienten en el WhatsApp o en las conversaciones digitales, porque seguro que muchos y muchas estáis como yo todo el día pegados al móvil y tenéis mil historias para hablar con los colegas. Ahora te lo pregunto, ¿cómo crees que puedes detectar si te mienten en las redes sociales, en el WhatsApp y en el Line, cuando estás ahí hablando con los colegas? Porque claro, no le ves la cara, ni la entonación, ni la respiración, no se cogen los sarcasmos, no se cogen muchas cosas. ¿Pero es posible detectar si te mienten? Para ello me voy a un estudio que dice: las conversaciones digitales son un terreno que fomenta el engaño, porque las personas pueden disimular y hacer que sus mensajes parezcan creíbles. Es lo que subraya Tom Messerby, profesor de sistemas de información y coautor del estudio que publica la revista ACM Transactions of Management. Perdón, ¡pua!, que se me atasca el inglés. Transactions of Management Information Systems. Según el investigador, mientras que en un contexto presencial las personas pueden detectar mentiras con precisión de un 54% de las ocasiones, este porcentaje desciende en la comunicación digital al no poder oír la voz del interlocutor ni ver la expresión de su rostro o los gestos en sus manos. Así que más o menos tenemos la mitad de probabilidades de pillar a alguien que nos miente cara a cara. Pero ¿y digital? Pues que sepáis que un estudio de la Universidad de Birmingham Young, en Estados Unidos, ha analizado lo que sucede cuando alguien miente en un mensaje digital, ya sea en una conversación de WhatsApp, en las redes sociales o en un SMS. Y han descubierto que se puede reconocer a un mentiroso porque tarda más en responder, edita más mientras escribe, borrando y reescribiendo, y sus mensajes son más cortos de lo habitual. ¿Qué os parece? ¿Os pasa esto alguna vez? Que parece que no sabe lo que vas a escribir, o que le estás escribiendo a... le vas a escribir a alguien y te pone que él está escribiendo, pero va a escribir y lo borra. Le cuesta mucho y después te pone: ah, pues sí. Pues parece que ahí está el caladero de mentiras. Como lo han hecho en su experimento, Messerby y sus colegas trabajaron con más de un centenar de estudiantes universitarios que mantuvieron conversaciones con un ordenador que les formulaba decenas de preguntas. Al pedirles que mintieran en la mitad de sus contestaciones, los científicos comprobaron que tardaban un 10% más de tiempo en escribir las respuestas falsas y que estas últimas eran editadas muchas más veces. Con estos conocimientos, asegura Messerby, se podrían crear sistemas de conversación capaces de detectar mentiras en tiempo real. ¿Le mentís alguna vez a alguien cuando le habláis por WhatsApp o por Line o por alguna red social? ¿Sí? ¿Y os cuesta más o menos? ¿Es más fácil mentir cara a cara o es más fácil mentir en el WhatsApp? Como ya veis, ahí están las claves. Si le cuesta mucho, si edita muchas veces el mensaje, si escribe, borra, que al final no te llega nada, que estás ahí esperando. Bueno, encima, después de pegarse cuarto de hora para ver lo que te va a escribir, te escribe dos frases, o sea, dos palabras. Ya sabéis. ¡Miau! Dicho todo esto, 12 y 40 minutos. ¿Un poquito más de música o qué? ¿Se apetece moveros? Hace mucho que no escuchamos rumbitas, ¿no? Yo que nos hemos puesto muy de Zaragoza, que hemos escuchado a Keisio, hemos escuchado a los Gandules, hemos escuchado a los Berzas. Después vamos a escuchar más. Pero los Travelis también son de aquí de Zaragoza. Y este Mata la Cucaracha a mí siempre me hace moverme. Espero que a ti también. Y gracias por seguir conectado a la 101.8. Ya lo sabes, Radio Topo siempre te trae lo mejor y sin publicidad. Venga, a bailar con los Travelis. Yo he visto una cucaracha paseando por mi casa con un pantalón vaquero y un chaleco de pana. Ella me mira muy seria y después me hace la guasa. Vaya cachondeo que tiene esa cucaracha mala. Mátala, mátala, mátala. Mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala. Mira por dónde anda, mátala, mátala, mátala. Mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala. Mira por dónde anda. Yo no duermo, solo pienso en atraparla. Miro por todos los rincones de mi casa. Cuando ella está muy quieta, doy un pasito para adelante, la dejo muy despacito. Pero ella ya lo sabe y no sé cómo lo hace, pero que desaparece. Mátala, mátala, mátala. Mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala. Mira por dónde anda, mátala, mátala, mátala. Mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala. Mira por dónde anda. miro por todos los rincones de mi casa. Cuando ve ya están inquietas, doy un pasito para adelante, la hace como un despacito, pero ella ya lo sabe y no sé cómo lo hace, pero que desaparece. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. La rumbita a estas horas, ¿eh? Una menos cuarto del mediodía, moviéndonos con la música de los Travelers. Mata la cucaracha, ¿la has matado ya? La maté. Pues bien muerta se queda. Si algo te hace gracia, pones LOL. ¿Y ahora sí? Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Las noticias más locas de esta semana. LOL, LOL, esto es que te ríes. En este caso, comienzo leyéndoos esta. Un niño de 8 años anda en triciclo por la autopista. Esto ha sucedido en Brasil. Y que sepáis que este niño, pues eso, iba en su triciclo y dijo: me voy a buscar una buena cuesta para tirarme y coger velocidad con el triciclo. Pues no se le ocurrió otra mejor que irse a la autopista. Os acabo de compartir el vídeo en el Facebook de El Canta Mañanas, ya lo compartiré también en el Twitter, para que veáis este niño tan tranquilo con el triciclo. Los coches le van pasando por al lado como diciendo: pero este loco, ¿dónde va? Sin matrícula, sin nada, sin luces. Escasez. Pero oye, el niño va tan ricamente, ¿eh? No, ni se asusta ni nada. Lingüística en la red. Además, dice que el niño llegaba al final de la bajada, se bajaba del triciclo y otra vez lo empujaba cuesta arriba y se volvía a tirar. Lingüística en la red. Claro, es que es una cuesta muy buena y además ancho, un carril, lo que viene siendo bien. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo... Más noticias locas. En este caso, lo ve la agencia Atlas y leo este. Vende un auto extraterrestre por eBay. Un hombre de Florida, en Estados Unidos, manufacturó un auto al que denomina vehículo extraterrestre y lo puso a la venta en eBay. Michael Vetter, que se llama este hombre, tardó más de 6 meses en terminar su creación y ahora lo está vendiendo a $100,000. Que sepáis que el coche cuenta con todos los lujos: luces de plasma, trabajo de pintura de $8,000, motor de 4 cilindros y más. Dice: no dudaría en usar este vehículo a toda velocidad, por la forma que tiene, mientras más rápido anda, menos se siente, dice el inventor. Pues hombre, extraterrestre no tiene mucho, si te lo has hecho tú en tu garaje, ¿sabes? Pero ya lo sabéis, ahí está en eBay, os podéis comprar un coche que dice que es extraterrestre, pero eso. Y la última que tengo para esta semana, que la verdad es que me dejaba flipado, de la agencia EFE. Nombran a un gato asistente de bibliotecario. Lingüística en la red. Ha pasado en Novorossiysk, espero haberlo dicho bien, en Rusia. El gato se llama Kucia y acaba de conseguir el puesto de asistente de bibliotecario al que tanto aspiraba. El gato apareció en las puertas de la biblioteca hace ya días y simplemente se convirtió en la mascota del establecimiento. Pero sus magníficas y desconocidas capacidades de trabajo lograron que ascienda a asistente de bibliotecario en tiempo récord. El ascenso quedó adecuadamente registrado en la documentación de la biblioteca para que el nombramiento de Kucia sea reconocido como oficial. A partir de ahora, este exitoso gatito debe ir vestido apropiadamente a la oficina porque los contratadores le compraron un bono. Podéis ver fotos en internet de este gato bibliotecario. Y que sepáis que en Rusia esto es algo muy habitual: coger gatos para que hagan labores de humanos. Por ejemplo, para vigilar museos, que sepáis que también tienen algunos gatos, porque dicen que están ahí siempre mirando. Si se cuela alguna rata, pues siempre la cogen. Y si viene alguien, pues lo escuchan mucho antes. Entonces hay gatos por ahí vigilando museos en vez de alarmas, que está muy bien. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística. 12 y 47, os pongo un temazo más. Escasez lingüística. Bueno, un par. En este caso, os voy a poner un tema que he estado viendo esta semana. Supongo que todos y todas conocéis a Lori Money. Supongo que sí. Últimamente está dando bastante bombo al tema de Relaxing Cup of Café con Leche, pero la verdad es que hace unos días vi uno de sus vídeos y me impresionó muchísimo. En este caso, la canción del ajo aceite de Lorimoni, no sé si la conocéis, y si la quiere cargar mi ordenador, la vais a escuchar ahora mismo, sí que parece que quiere. Y a mí la verdad es que me deja impresionado este hombre, porque creo que es un genio. Lorimoni lo tengo ya en un pedestal, porque la verdad es que con cuatro tonterías se está haciendo muy famoso y se va a llevar un montón de dinero. Pero este tema del ajo aceite, la verdad es que me ha encantado. Y creo que os lo vais a cantar todos. Y el vídeo no tiene desperdicio, os lo recomiendo. Lori, Lori Moni. Tanto gente preguntando por qué Lori mola. Yo no soy surfero, pero estoy en la ola. Mirando en el cielo, looking the sky. ¿Por qué tanta carne y ajo aceite no hay? Con chorizo, chuleta, salchicha. Si tú comes mucho, quema pestañas de chica. Tan sexy, su pelo es melena. La dejado un poco aquí. Ajo aceite, nena. Ajo aceite, nena. Ajo aceite, nena. Ajo aceite, nena. Ajo aceite, nena. Ajo aceite. Ajo y aceite, ajo, aceite, ajo y aceite, ajo, aceite, ajo y aceite, ajo, aceite, ajo, aceite, nena. En la playa con un chica pa' comerla. Un masaje, dame ajo aceite por el crema. Yo te explico a ponerlo un momento. Juntando como el gubernamento. Chorizo tan pequeño y el otro delgado. Lo doy morcilla negra, le gusta apretado. Favorito, compartirlo o comenta. El único rapero que ha triunfado 480. Con chorizo, chuleta, salchicha. Si tú comes mucho, quema pestañas de chica. Tan sexy, su pelo es melena. Te has dejado un poco aquí. Ajo aceite, nena. Ajo aceite, nena. Ajo aceite, nena. Ajo aceite, nena. Ajo aceite, nena. Ajo aceite. Ajo y aceite. Ajo aceite. Ajo y aceite. Ajo aceite. Ajo y aceite. Ajo aceite. Ajo aceite, nena. 2013, soy único. Lori, Lori, Lori. Ando buscando. Ya no le quedan palabras que decir. Las ha dicho todas esta noche. Hacer examen de conciencia, pero es descuidada, estaba borracha, tirada en la acera. primero Lorimon y su ojo aceite, y ahora los Silencio Absoluto y este La Conciencia. Con su música ya llegamos a las 12:54 minutos del mediodía. Y desde aquí le tengo que mandar un saludo a nuestro compañero José de Lucha Libre. Ya sabéis, buenísimo programa de Radio Topo los miércoles de 8 a 9 de la noche aquí en la 101.8 con la información más veraz y menos objetiva, que me ha escrito y me ha dicho que le gusta Lorimoni, pero que le gusta más el tema del Santa Claus. Pues para otro día el Santa Claus, no te preocupes. Hasta aquí es lo que ha dado de sí la edición número 48 del Cantamañanas. Ya sabéis, el programa más natural está acompañándote todos los sábados de 11 a 1 del mediodía, a veces con más colaboradores y a veces con uno solo. Hasta que nos volvamos a escuchar, te recomiendo siempre que no te despegues nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, la música libre, sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Hasta que nos volvamos a escuchar, te voy a dejar como siempre con un temazo y una frase célebre. En este caso, hoy vamos a ver una frase de Sigmund Freud, porque hace poco se cumplía el aniversario de su muerte, que sepáis que murió el 23 de septiembre de 1939. Y nos dejó frases tan buenas como estas. Existen dos maneras de ser feliz. Una es hacerse el idiota y la otra, serlo. Con esa reflexión de este gran psiquiatra os dejo. Hasta la semana que viene. Se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer como siempre acompañarte hasta la una del mediodía. Hasta el próximo sábado, que nos volvamos a encontrar aquí. Que seas muy feliz, que pases unas felices fiestas del Pilar, vayas donde vayas, y que tus sueños se hagan realidad esta semana. Un abrazo desde las ondas. Adiós y gracias a todos por estar ahí. Adiós. ¿Cómo he llegado a esta soledad? Que yo nunca busqué esta soledad. ¿Cómo he llegado a esta soledad? Cae en la soledad, ya, ya. Oh, ayúdame, ya, ya. Oh, ayúdame, ya, ya. Oh, ayúdame, ya, ya. Soledad, soledad. ¿Cómo he llegado a esta soledad? ¿Qué me tiene? Thank you.